Cojorros. Bombo y maraca. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al programa número 18, al Misterio Gozoso 18, sábado 15 de agosto de 2015. Bienvenido a una nueva sesión de sábado de previa. Gracias nuevamente por escuchar. Estamos saliendo a través de la señal de Radio Leufú, www.radioleufú.cl. Pueden seguir la programación de la radio y de los programas. Partamos de inmediato de la fiesta con este primer bloque de jazz latino. A la vuelta les cuento qué fue lo que escuchamos. Esto es Misterio Gozoso. We'll be right back. Yeah. De regreso en Misterio Gozoso en Radio Leufú, lo que acabábamos de escuchar era Malo, la banda liderada por Jorge Santana, hermano de Carlos Santana. Este es un proyecto que partió en los 70, que tuvo un primer hit llamado Suavecito, y es un proyecto de jazz latino, se formó en Nueva York. Pero la mayoría de sus integrantes eran de origen latino, afrolatino, entonces por eso los quise programar. La primera canción era el Latin Boogaloo y la otra se llama No Matter, que era del año 74. Estamos en el programa número 18. Quisiera mandarle saludos a todas las personas que escuchan el programa y recordarles que pueden seguir el programa a través de las redes sociales Misterio Gozoso y también la señal de, o sea, y también las redes de la radio. Aparte de la página, también hay un fanpage de Radio Leufú. Sigamos ahora, el siguiente bloque es como cumbia experimentales, cumbia que tiene un poco de electrónica, y vendría siendo como neocumbia. Esto es Misterio Gasoso, que es la que lo pasen muy bien, es un bloque que está muy bailarín igual, disfrútenlo. Que mira mal, quiera. Sangre teñe quiera. Nonstop, cumbia, hip hop, play it for the cats, rocking tags at the bus stop. Been in Bogota just about a week, creating with the Moreneta family as we speak. It got that clave, kick slap, booty shaking, boom back. Constantly creating mad, Professor laid the ill track. Letting this music take us all new heights. Dropping vocals, paint a burner, then I'm back on the fly. Yeah, it's the cumbia, TikTok, gypsy rock, hip hop, MDC and APC, they paint the city nonstop. Colombia is beautiful and showing mad love. We're jamming straight through the darkness till we reach the light of love. It's the dub rocker, two step, Pedro on the drum set, Fresser on the knobs, making sound swing so wet. Trusted in my struggle each and every day. This music is my meditation, it's the way I pray. It's the gypsy rock, nonstop, cumbia, hip hop, freestyle sessions, learning lessons till the sun drop. Dre is on the lick and it sounds so sweet. Now take a minute to relax and enjoy the beat. It's like, on that gypsy rock nonstop, cumbia, hip hop, gypsy rock nonstop, cumbia, hip hop, play it for the cats, rocking tags at the bus stop. Gypsy rock, we got that cumbia sound. So listen while we come and get down. Yeah, we on that Moreneta sound, so we get down. Yeah, we on that gypsy rock nonstop, cumbia, hip hop, play it for the cats, throwing tags at the cumbia, hip-hop, non-stop, gypsy rock. Style sits so hard, make your eyes pop, jaw drop. So I just live my life, day to day. Struggle to endure the fight. Oh yeah, here we go. Oh yes, man, yes, man, yes, man. Here we go. I put stormy. mi gente, aquí estamos. Mashok Mantendero presenta Track 6. When Ice Ice Baby. Jaja, Captain Cumbia. ¡Vámonos! Collaborate and listen. Ice is back with my brand new invention. Something grabs a hold of me tightly. Flow like a hawk daily and nightly. Will it ever stop? Yo, I don't know. Turn off the lights and I'll glow. To the extreme, I rock a mic like a vandal. Light up a stage and watch it jump like a candle. Dance. For us, stick of that booms. I'm killing your brain like a poisonous mushroom. Deadly. When I play a dope melody, anything less than the best is a felony. Love it or leave it, you better gain weight. You better hit bullseye, the kid don't play. If there was a problem, yo, I'll solve it. Check out the hook while the day revolves it. Cause I'm a lyrical poet. Miami's on the scene, just in case you didn't know it. My town that created all the bass sound. Enough to shake and kick holes in the ground. Cause my style's like a chemical spill. These were rhymes you can vision and feel. Conduct the form, this is a hell of a concept. We make it hype, and you wanna step with this. Shape plays on the fade, splice like a ninja. Cut like a razor blade so fast. Other DJs say, damn, if a rhyme was a drug, I'd sell it by the gram. Keep my composure when it's time to get loose. Magnetize on the mic while I kick my juice. Was a problem, yo, I'll solve it. Check out the book while DJ revolves it. Qué bonita suena esa cumbia buena. Qué bonita suena esa cumbia buena. Si viene calizo, no le den barato. Si viene calizo, no le den barato. Bailemos la cumbia, esta cumbia buena. Bailemos la cumbia, esta cumbia buena. De regreso en Misterio Gozoso, este es el programa número 18. Saludamos a los que están recién conectándose y saludo también aquí al Chachi que está en el estudio y al Robin que anda también por allí, por allá. Y al Pablo Meyer que también estaba pintando y que viene a estaba pintando aquí en la Casa de Salud y pasó a saludar. Escuchamos un bloque como de cumbias nuevas, más electrónicas e igualmente bailables y gozables. Y quisiera, bueno, me imagino que si son tan bailables, ustedes, bueno, a propósito de todo eso, del baile y de que nos gusta bailar. Y para seguir bailando hay que también hidratarse, entonces yo en este momento les voy a aprovechar de recomendar una bebida no alcohólica, súper buena, que la venden aquí también en la Casa de Salud, que se llama Club Mate, que es una bebida a base de mate que tiene súper poca azúcar, es energética y, como les dije, no tiene alcohol, entonces uno se puede tomar harta y seguir bailando sin perder tanto la coordinación. sigamos bailando entonces. Ah, y bueno, contar que a propósito de eso, Club Mate va a estar en la... Yo les había comentado que íbamos a hacer una fiesta Misterio Gozoso a fines de este mes, y Club Mate va a estar en la fiesta, entonces ahí seguramente también van a poder probarla. Sigamos bailando ahora con un bloque de clásicos. Esto es Misterio Gozoso número 18, que lo disfruten. encarnación, la muchacha más bonita y cumbiambera. Allá viene la morena encarnación, la muchacha más bonita y cumbiambera. Y hay que verla bailando la cumbia, cómo mueve de bonito la cadera. Y hay que verla bailando la cumbia, cómo mueve de bonito la cadera. Baila bonito, ay, baila bonito, baila bonito encarnación, baila bonito, baila bonito, baila bonito, baila bonito encarnación, baila bonito. Rush. Bombo y maracas. Vamos. Pasaba recién Lecuona Cuban Boys con Mambo Sevillano, luego Los Corraleros de Majagual con la Morena Encarnación, después pasó Fito Olivares con Cumbia de la Cobra y finalmente Los Aventureros de los Andes con Bombo y Maracas. Ahora antes de despedirme quiero agradecer de nuevo que estén escuchando, que estén bailando, ojalá que lo hayan pasado súper bien, el programa estuvo preparado especialmente como siempre. Y para terminar este programa, el último bloque este es el último bloque de Cumbia Pelusa, un subgénero que he decidido denominar así. Entonces vamos a escuchar, y curioso, coincidentemente son todas cumbias de Argentina. La primera es del señor Poncho La Pantera, la canción se llama El Hijo de Cuca. Luego Angie, La Diferencia, que esta canción yo sé que le gusta, pero a todo el mundo, y me asusta, pero me gusta. Esta es la versión de Angie, La Diferencia. Luego está Flor de Piedra, una banda de villeras, con la canción El Vino Me Pegó. Y para terminar, Cumbia Queers, con la canción Mal Carácter, que es el cover de Chic Avit. Que lo disfruten y sigan en la sintonía del programa, de la programación de Radio Lufú. Nos encontramos la próxima semana y eso, que lo pasen muy bien. Chao. chicas como sirenas. Me asusta, pero me gusta. Cariñosamente me saqué a las penas. Me asusta, pero me gusta. Llegué hasta el fondo de mi corazón. Ay, qué locura que tengo, el vino me pegó. Y te veo con mi amigo entregando en el jarrón. Ay, qué locura que tengo, el vino me pegó. Y te veo con mi amigo entregando en el jarrón. Así es como me amas, ya me amas. Te lo transas, así es como me quieres. Que a mi amigo te lo moves, así es como me amas. Que a mi amigo te lo transas, así es como me quieres. Que a mi amigo te lo moves. Andate a la casa de tu madre. Andate de tu madre. Te puedes ir a la casa de tu madre. Ahora soy feliz. Anda la de tu madre. Te puedes ir a la Se vaya a encender.